Ingeni Radio, la radio que se forma. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta donde usted está. Gracias por descargar, por compartir estos audios, por visitar nuestro blog compartiendotk.blogspot.mx y desde luego por permitir entrar en su mente y en su corazón, que es lo más importante, porque usted nos ha abierto las puertas de su hogar para poder escuchar estas humildes palabras. En un mundo tan convulso, donde manifestaciones se están dando en todas partes, donde parece que la violencia prevalece, tengamos la confianza y la esperanza de que el bien siempre va a vencer el mal. Esta es una verdad irrefutable. El bien siempre vence al mal. Es importante que como católicos tengamos puesta nuestra fe en Dios. Ante situaciones de violencia, tenemos que tener puesta la mirada en Dios. Lamentablemente, eso no se da. Queremos solucionar nuestros problemas en base a nuestro propio esfuerzo, y esto no puede ser así. Tenemos que estar esperanzado en que primero se tiene que hacer la voluntad de Dios. Pues bien, después de esta introducción vamos a continuar con el programa. Tenemos música, tenemos información que compartirles el día de hoy y por supuesto vamos a empezar con música católica, que es lo que nos interesa que usted escuche y promueva, ya que penosamente pues se le da más difusión a la música que no es católica, música mundana, en especial la que está catalogada como cristiana, pero que no está de acuerdo, el contenido, la letra no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. En una palabra, pues mucha gente lo conoce como música protestante. Nos vamos aquí a compartir música católica. Vamos con este tema musical y regresamos con la información. Love. Espacio Indemi. Continuamos. Después de este bonito tema musical de Almudena, titulado Tierra Vuela, el disco creo es de, el álbum es Tierra y el título de la canción es Vuela. Muy interesante lo que dice la letra. Invitamos a que reflexione al respecto. Pues la emisión pasada compartíamos contenidos importantes que católicos deben de tener. Por ejemplo, les hacíamos mención del libro del padre Jorge Lorin, 400 respuestas. Ahora pues queremos compartirles un audio que usted puede encontrar en nuestro blog compartiendotk.blogspot.mx. Está titulada Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es una realidad que mujeres y hombres tenemos muchas, pero muchas diferencias, y de seguro estas diferencias a veces nos acarrean problemas, ya sea en el ámbito familiar, si es que ya se tiene un matrimonio consolidado, o si es que está uno en la etapa del noviazgo, pues esta información les será de mucho, pero mucho provecho. Es un audio que usted puede descargar ahí en compartiendo.blogspot.mx. Otro material que tenemos para compartir, que hemos encontrado en la red, es un video muy, pero muy interesante. Es titulado La sexualidad en el noviazgo. Es un programa de televisión español, producido en España, titulada Uniendo Cabos. Usted puede buscar, si quiere saber más información sobre este programa, la internet. Uniendo Cabos es un programa que se transmite en la internet. Es un programa allá en España, de España. Muy buen contenido el que ahí se está manejando en esta ocasión. Nosotros le compartimos en nuestro blog La sexualidad en el noviazgo. Y esto es para que, si eres joven que me escuchas, que vas en el transporte colectivo, o bien estás en tu casa caminando, o incluso puede que estés con tu novia, pues esta información es para que no caigas en las trampas del mundo que pues nos incitan a consumir sexo. Eso es lo trágico de nuestro mundo actual. Todo se tiene que ver desde un punto de vista sexual, desde unos tornillos donde nada tiene que ver la mujer, pues te ponen una mujer semidesnuda con el afán pues de que voltees y veas el producto. La mujer tomada pues como un objeto. Y aquí la pregunta es, ¿dónde están las feministas que tanto dicen proteger a la mujer, donde se les trata como objeto? Pues penosamente estas feministas no dicen absolutamente nada. Pues el video es Uniendo Cabos, la sexualidad en el noviazgo. Usted podrá conocer, si es padre de familia, qué es esto de la sexualidad en el noviazgo. ¿Puede haber sexualidad en el noviazgo? Pues usted aquí en este video encontrará mucha, pero mucha información. El otro material que tenemos para compartirles es un audio también de un interesante programa. Lamentablemente también es de España, y digo lamentablemente porque a muchos no les gusta el modismo como los españoles se expresan. Si usted tiene la oportunidad de ir a nuestro blog, se dará cuenta y descarga la manera pues en que hablan estas personas. Pero el modismo no importa, sino lo que importa es el contenido. Pues en esta ocasión, este programa de Conoce las Sectas, porque así se llama el programa, Conoce las Sectas, nos presenta datos interesantes sobre la secta de los Testigos de Jehová. Seguramente usted más de alguna vez ha sido pues confrontado o con estas personas en su casa. Le han tocado la puerta muy temprano y pues le han hecho muchas preguntas acerca quizás de su fe, porque es usted católico, a lo que un católico poco formado no tiene respuestas, y ellos inmediatamente te la presentan a través de la Biblia. Y si eres un católico poco formado, pues caes en la trampa. Pues conoce las sectas, nos dice quiénes son realmente estas personas, su ideología, si son cristianos o no. De antemano les digo que los testigos de Jehová no son cristianos, puesto que ellos no creen que Cristo es Dios. Así que mucho, mucho cuidado si usted va a abrirle las puertas de su hogar a estas personas, porque puede que abra las puertas para que usted pierda su fe. Vamos con otro número musical y regresamos después de esta también interesante música católica. Aquí está toda tu música. Espacio Indemi. Vayan de dos en dos a predicar mi evangelio, dice el Señor. Heaven Drop Studio. ¡Woo! Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando todo, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando todo, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Dupac, ajá, nuevamente otra vez vengo rimando a duro, yes. Como lo ves, que repotente, felizmente, elocuente, realmente siendo respaldado por el omnipotente. Sinceramente, sigo diligentemente, con mi vista siempre puesta adelante, siempre al frente. El mensaje no ha cambiado, solo el flow es diferente. Lo traigo súper fresco para toda la people. ¿Qué pasó? Era gente para que rimara. Sí lo sé, no rimó, pero sé que me entendió. Póngase de pie, no sea cristiano patético. Levanten las manos que venimos alabando, acabando con el diablo y su artimaña, que desafía la moral y a la gente engaña, quitando del camino nuestra mala maña, tomando autoridad como el que ahora canta. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Hey, you, Daniel MC, ya lo dijiste tú, ahora me toca a mí, ajá, CGC. Presente hoy aquí para decirle a mi gente lo que Dios ha hecho en mí. Desde El Salvador traigo yo mi flow, embajador de Cristo, el mensajero de Dios. Tupac, Tupac, oferta dos por uno, eso está claro, 100% seguro. Pero donde caben dos, también cabemos tres. Jesús, vos y yo en el equipo, un tridente atravesando la defensa del cuadro enemigo, anunciando al mundo entero que Jesucristo está vivo. Católicos ready, siempre para la batalla, junto al hijo de David. Dime ahora quién nos para. Como humano totalmente diferente, el evangelio está vivo, lo gritamos los creyentes. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Cuando Daniel diga ale, ustedes dicen luya, ale, luya, ale, luya. Cuando se diga Jesús, dicen Cristo, Jesucristo, Jesucristo. Dale, diga ale, ustedes dicen luya, ale, luya, ale, luya. No se diga Jesús, ustedes dicen Cristo, Jesucristo, Jesucristo. Somos cristianos, estamos bien seguros, ablandando corazones duros y los muros rompiendo con el poder que nos compete. Traemos buenas nuevas, sonido diferente. Representamos en esta ocasión el Espíritu Santo, mensaje de Dios para los gentiles sin ninguna excepción. Como dijo San Pablo, es que ya no vivo yo. O yo, escuchen, Jesús es mi apoyo, cambió mi cassette, nuestra vida es otro rollo. Expreso, confieso, doy gloria y rezo, traigo la cruz que se lleva a tu peso. Mi peso, yo ya he dejado eso, hoy llevo en mis hombros la carga del maestro. Cansados, agobiados, él no nos ha dejado, caminando a nuestro lado, él siempre ha estado. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Dupac, oferta, ajá, dos por uno, Daniel 66. Vienen pegando duro, acabando al enemigo, dejando los mundos, ya estamos unidos y ahora somos uno. Espacio Indemi. Continuamos. Les seguimos recomendando que visiten nuestro blog Compartiendo TK, así se escribe, todo junto, compartiendo, seguido de las letras T y K, punto blog, spot.mx, donde usted encontrará una radio a la carta, donde tenemos todos los audios en un playlist, todos los audios que hemos encontrado desde el 2007, ya son más de 3000 audios que usted puede escuchar ahí. Ir eligiendo el tema que a usted le guste o simplemente ponerlo en orden aleatorio y automáticamente va a ir saltando de pista en pista de estos interesantes audios que hemos encontrado en la red y que creemos que es importante que usted lo sepa. Ahí en el blog también tenemos una emisora de radio de los misioneros servidores de la palabra, donde usted encontrará mucha, pero mucha información católica, al igual que música católica. Tenemos una audioteca, una videoteca, lista de testimonios de los programas Conoce las Sectas, libros, folletos, recursos para liturgias, páginas que hemos encontrado en la red y se las recomendamos. De igual forma, tenemos playlists de nuestros videos favoritos, canciones católicas, videos de testimonios, cambios de aguja, bueno, mucha información católica que usted puede acceder entrando en nuestro blog compartiendo tk.blogspot.mx. Ahora vamos con un podcast muy interesante del no es un podcast del padre Modesto Lule, creí que seguía eso, no, es un audio que grabé de la información tomada de pildorasdefe.net, otra página católica muy interesante que les recomendamos visitarla constantemente, pildorasdefe.net. Vamos a escuchar tres recomendaciones prácticas para discernir la voluntad de Dios. Tres recomendaciones prácticas para discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios es una parte vital de nuestras vidas y está directamente conectado a colocarse la armadura de Dios. Si he aprendido algo en la vida es que el discernimiento nunca termina, incluso luego de que has discernido la vocación de Dios como un llamado para ti. Hay muchas situaciones diferentes que constantemente requieren de discernimiento acompañado de oración. Puede que se refiera a discernir qué casa comprar o cuántos hijos tener o qué empleo tomar. Cada año tiene sus propios desafíos y trae consigo decisiones que tomar. Justo cuando crees que lo tienes todo resuelto, aparece algo nuevo. Discernir la voluntad de Dios es una parte vital de nuestras vidas y está directamente conectado a colocarse la armadura de Dios, una pieza de la armadura sobre la que San Pablo escribe en su carta a los Efesios, es tengan buen calzado, dice, estando listos para propagar el Evangelio de la paz. Así lo dice Efesios 6:15. En el contexto histórico de San Pablo, los soldados romanos vestían el caligae en sus pies, que eran sandalias militares para proteger a los pies en las largas marchas, y era una ayuda en la batalla. Para los cristianos, somos enviados por Cristo para llevar el Evangelio a todos los rincones de la sociedad, y hacemos esto especialmente al cumplir la voluntad de Dios, al seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestros pies están preparados para llevar el Evangelio de paz de Cristo al mundo. Sin embargo, discernir la voluntad de Dios no es fácil y puede resultar muy confuso. Yo lo he experimentado por cuenta propia y quiero compartir un pedazo de mi propia historia al seguir la voluntad de Dios. la estructuré en tres puntos principales que pueden utilizar para su propio proceso de discernimiento. 1. Enfrenta cada decisión con un espíritu de oración. Personalmente he tenido que discernir la voluntad de Dios en muchas ocasiones a lo largo de los años. Al inicio tuve que tomar la muy importante decisión de qué hacer después de terminar la secundaria. En los últimos 2 años antes de graduarme tuve una profunda conversión y sinceramente deseé cumplir la voluntad de Dios. Inicialmente creí que estaba llamado a ir a la universidad y estudiar diseño gráfico y luego casarme. Mientras oraba, no lograba alcanzar la paz acerca de esta situación, pero sí me gustaba mucho esta chica con la que salía. No quería abandonarlo todo, de manera que perseveré y apliqué a la universidad local. Luego las circunstancias cambiaron durante el último semestre de mi secundaria y tuvimos que terminar la relación. No estaba seguro de qué se suponía que debía hacer, pero tuve la ligera sospecha de que necesitaba entrar al seminario para estudiar y convertirme en sacerdote. Así que regresé a la oración y pasé la mayor parte de mi tiempo frente al tabernáculo en la iglesia local. En ese tiempo había desarrollado una afección por Santa Teresa de Lisieux y decidí orar su famosa novena de la Rosa. Para mi sorpresa, en el último día de la novena, al entrar en la iglesia, había únicamente una sola rosa roja al pie del altar. No estaba en un florero, sino que parecía que había sido dejada intencionalmente en el altar. Un lugar muy extraño para una rosa. Lo tomé como un símbolo de que necesitaba aplicar al seminario. Entré al seminario en el otoño de ese mismo año y pasé los siguientes 3 años cultivando mi fe. Atesoro esos 3 años y estoy eternamente agradecido por Dios. Sin embargo, en mi 3er año sentí un llamado a explorar la vida religiosa. Lo llevé a oración y visité unos cuantos monasterios religiosos. Sentí mucha paz en uno en particular y decidí aplicar allí para entrar. Fui aceptado y descontinué mis estudios en el seminario. Poco tiempo después de esa decisión sentí una gran agonía y descontento, pero persistí e ignoré mis sentimientos. Ese mismo verano, antes de entrar a este monasterio en particular, hubo una serie de eventos que me llevaron a regresar a la oración y a discernir el llamado a una vida en el matrimonio. Sentí paz con la decisión y regresé a la universidad a terminar mi último año en lugar de regresar al monasterio. Me casé el verano siguiente a mi graduación y poco después de eso tuve que discernir sobre dónde vivir y qué empleo tomar. Todo fue cayendo en su lugar de manera muy natural y todo se resolvió sin complicaciones. Al poco tiempo después de eso, sin embargo, aún tuve que discernir acerca de si quería quedarme con el trabajo que tenía, que era un trabajo a medio tiempo. Todas las otras puertas se cerraron y permanecí en mi trabajo, que luego se convirtió en una posición a tiempo completo. Desde entonces, nos hemos mudado 2 veces y hemos tenido 4 hijos. Durante cada decisión permanecimos juntos en oración y sentí paz, sabiendo que estábamos cumpliendo la voluntad de Dios. Puede que no hayan sido decisiones fáciles, y en algunas ocasiones vinieron acompañadas de muchos sufrimientos, pero siempre tuvimos una paz interior que confirmó que estábamos siguiendo la voluntad de Dios. Dos. Busca el consejo de las personas en las que confías. A lo largo de todos los altos y bajos de mi historia para el cumplimiento de la voluntad de Dios, no solamente me refugié en la oración, sino que además busqué consejos en las personas en las que confío. Primero que nada, conversé extensamente con mi director espiritual. Esto fue fácil mientras estaba en el seminario, pero tuve la oportunidad de conversar al respecto con varios sacerdotes, tanto dentro como fuera del seminario, quienes me dieron grandiosos consejos. Al buscar la voluntad de Dios es muy importante traer tu decisión a aquellos que actúan en la persona de Cristo, sacerdotes en los que confías. Dios puede obrar a través de ellos para revelarte su voluntad. 3. Además de buscar consejos de los sacerdotes de confianza, también busqué consejos en amigos de verdad, que me conocían muy bien y que estaban dispuestos a ser honestos. a menudo podemos encontrarnos envueltos en situaciones en las que necesitamos de una persona externa que pueda ver todo desde otra perspectiva y nos ofrezca su propio juicio. Es importante ser selectivo en este proceso, ya que no todas las personas están dispuestas a ser honestas. Sin embargo, este es un paso importante en el proceso de discernimiento. No recomiendo realizar todo el proceso de discernimiento en silencio y soledad. Debemos compartirlo con personas que estén dispuestas a poner a prueba nuestro juicio y ver si es verdadero. Tres. No esperes un terremoto. Un error muy común que muchos cometemos es esperar que Dios nos envíe un terremoto para tomar una decisión obvia. Tal a como hemos hablado acerca del típico modo de actuar de Dios, Él usualmente nos habla en la calma. Si esperamos un terremoto, podemos vivir en un constante estado de decisión, siempre a la espera, sin actuar. Al menos en mi caso, Dios no me habló ni me dijo qué hacer. Él utilizó a otras personas para entregar su mensaje. Pero más importante aún, Dios me envió a seguir su voluntad a través del sentimiento de paz. Es una paz que persiste y que se siente en el momento de la oración. 4. Así que cuando sentí esa paz, supe que tenía que actuar. En medio de todo, ciertamente esto me resultó extraño. Terminé siguiendo 3 caminos diferentes: sacerdocio, vida religiosa y matrimonio. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, puedo ver cómo Dios fue guiándome todo el tiempo y me dio la formación que necesitaba para ser el hombre que soy hoy. Incluso veo que yo, naturalmente, no habría dejado el seminario si hubiese sentido el llamado al matrimonio. Así que Dios actuó sobre esto y me hizo dejar el seminario en busca de la vida religiosa. Solo así me desvió hacia lo que Él realmente quería para mí. No me arrepiento de nada, ya que Dios sabe lo que hace. Solo debo confiar. La voluntad de Dios puede parecer extraña a veces, pero seguirla trae una paz que perdura. 5. Puedes usar estos 3 principios para discernir la voluntad de Dios, sea lo que fuese. No debe ser tu vocación en la vida, sino que puede ser incluso al discernir qué casa comprar o qué empleo tomar. En todas las cosas, pues vistámonos con la armadura de Dios, que es la oración. Este artículo fue adaptado y traducido al español por María Venegas para pildorasdefe.net. Pues sí, en un mundo donde hay muchas opiniones, donde aparentemente hay muchas verdades, mucha influencia, pues es importante tener en práctica, tener en mente, más bien dicho, estas 3 recomendaciones y practicarlas para discernir la voluntad de Dios. Vamos a una pausa musical y regresamos. Aquí está toda tu música. Espacio Indemi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes, le hablo de la comunidad, quisiera invitarlo a cantar. Sí, pero son 1000 quetzales de ofrenda. Ah, pero solo 800 tenemos, no ajusto. Ajuste los 1000 y llego. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Voy orientado totalmente confusa. Se vacilaron, no contaron con mi astucia. Soy el profeta que anuncia y denuncia a todo aquello que a mi iglesia ensucia. Voy orientado totalmente. Una vez más vengo denunciando a todo aquello que nos va afectando. No te confundas que llegó Fernando, que está armando, desenmascarando. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Es el momento de pensar con la cabeza, dejando a un lado la delicadeza fresa, siguiendo el ejemplo de Madre Teresa. Ministerio de alabanza.

significa que somos, como me dijo una persona en un comentario en el Facebook, somos los hermanos de la veladora perpetua, de los que siempre estamos en misa y criticando a todos. Y esto no es así. Eso es tener una mala idea de lo que es ser católicos. Bueno, dura la crítica, esperemos que nos lleve pues a la reflexión. Vamos ahora a otro audio interesante de lo que se está dando actualmente acerca de los vientres rentados, que muchas veces personas sin escrúpulos pues hacen de esto un negocio, y lo han hecho así cuatro hermanas que han hecho un negocio familiar con sus vientres al rentarlos, gestar en sus vientres 9 meses un bebé que no es aparentemente de ellas, puesto que el ADN es de otras personas, o sea que el vientre donde están alojados estos en un principio embriones que se irán desarrollando hasta formarse en un bebé, no es genéticamente de ellas, pero sí existe un intercambio de líquidos entre la madre y los gestantes, que de alguna forma va creando también lazos sanguíneos entre ese bebé. La información aquí, esperemos que esto también nos lleve a la reflexión y pues no dejarnos engañar por los medios de comunicación al decirnos que esto de rentar los vientres es algo bueno. Ineni Radio, la radio que se informa. Cuatro hermanas alquilan vientres a parejas gay como negocio familiar. Sí, increíble, pero esto es una realidad. Cuatro hermanas alquilan su vientre para alquiler a parejas gays, y es para ellas un negocio. El vientre de alquiler es un negocio a la alza, una industria muy poco regulada donde los médicos ilegales, hay que decirlo, políticos sobornados, abortos forzados y batallas legales por la custodia de los bebés son algo habitual. Aunque el tráfico infantil de niños gestados por vientre de alquiler se está intentando parar, países como México se ha encontrado con muchas dificultades para lograrlo, porque el negocio se ha asentado en los barrios más pobres de las periferias, donde reina el boca oído y donde todo el mundo calla. La localidad de Tabasco es famosa por ser la fábrica de bebés extranjeros. Penosamente así es en México. Dinero fácil para las mujeres y bebés, capricho para extranjeros de todo el mundo. De esto saben muy bien las hermanas Hernández, mexicanas de nacimiento y de profesión y alquiladoras de vientre. Su vida gira pues en torno a la puesta a disposición de sus cuerpos para 9 meses después y una cantidad de dinero mediante entregar a los bebés a parejas homosexuales europeas, pues reciben esa cantidad. Milagros tiene 32 años, Marta 30, María cuenta con 27 y Paulina ha cumplido los 22. Entre todas han dado a luz un total de 10 hijos, a los que lamentablemente y penosamente han vendido por dinero, según ha publicado Daily Mail, que ha entrevistado a las cuatro hermanas, que cobran hasta $14,000, lo que serían 12.169 euros por cada nacimiento. Y aquí está lo irregular y lo triste, porque no es dinero fácil. Llevar a un bebé en el vientre durante 9 meses no es dinero fácil. Aquí no se entiende cómo estas personas se prestan a este negocio. La hermana mayor Milagros fue quien tropezó primero con el negocio gracias al boca oído. Aquí todo se hace así. Te avisa alguien que conoce a alguien. No se firman papeles de ningún tipo, es todo de palabra, asegura. Milagros aceptó alquilar su vientre por una cuestión meramente práctica. No tenía recursos suficientes para mantener a sus hermanas ni a sus 3 hijos, cada uno de padre diferente, para empezar. La diversión del sexo es lo único que le falta a la experiencia de ser madre de alquiler, pero el dinero es el dinero, añade penosamente este comentario de esta persona. Siendo una joven madre soltera en un ambiente pobre, las opciones de trabajo son o de camarera o de prostituta, así que prefiero ganar dinero quedándome embarazada. Se jacta con una frialdad reseñable en Milagros. Penosamente esta mujer no ha entendido el hecho de que es una criatura que está en su vientre, es un bebé que pronto va a ser llevado en manos de estas personas con ideologías homosexuales y no sabemos qué cómo se va a desarrollar este niño. Pero bueno, después de entregar al primer bebé, recibió $11,000 en mano, dinero negro, y volvió a su casa creyéndose una empresaria de éxito. Así fue como sus hermanas decidieron seguir sus pasos. La siguiente fue María, que con otros 3 hijos biológicos que mantener, se embolsó $10,000 vendiendo un niño a un soltero homosexual de nacionalidad francesa. Un mexicano medio de Tabasco, que gana un salario de 10 años, pero para las hermanas Hernández fue fácil incrementar su ingreso por 10 gracias a la venta de bebés. En ningún momento tuvieron ningún tipo de remordimiento. Esto es para dar miedo. María, de 27 años, que está embarazada de 7 meses de un cliente americano, ya está en contacto con los próximos, una pareja holandesa. Ellos, dice, me han asegurado que me mantendrán durante la gestación, pero no quieren que mi nombre aparezca en ningún certificado clínico, así que ya lo hemos arreglado todo. Cuando hayan pasado 5 meses de dar a luz al que llevo dentro, me inseminarán al holandés. Esto es así, un negocio. La matriarca de la familia, su abuela Lourdes, de 81 años, está encantada con la forma de vida que se han planteado sus nietas. Tristemente, esta abuela está contenta con lo que hacen sus hijas, que venden bebés. Dice, si yo pudiera alquilar mi propio vientre, lo haría también. Solo espero que mis nietas acumulen todos los embarazos que sea posible antes de que sea tarde. No sabía que una mujer pudiera hacer una fortuna con su embarazo, sentencia la abuela de familia. Para que vean este pensar de esta abuela, esperemos que en México no todas las abuelas piensen como esta. Ninguna de las hermanas ha compartido ningún lazo genético con los bebés. Sin embargo, hay sentimientos que en un embarazo no se pueden ocultar, aún más cuando las hermanas Hernández han amamantado a los bebés durante los primeros 10 o incluso 15 días, haciendo su lazo mucho más fuerte y más difícil de romper. Paulina, la hermana menor, es la que más ha sufrido por el negocio. A las 7 semanas, dice, de mi primer vientre de alquiler, entregué al bebé en el aeropuerto para que viajara a Europa. El trayecto en coche fue horrible. Nunca pensé que podía sentir amor por un bebé que sabía que no era mío. Bueno, pero su hermana mayor, Milagros, no tarda en ejercer presión sobre ella. Tienes que silenciar tu conciencia, le dice. Es lo mejor que puedes hacer para no sufrir. De este consejo ha aprendido ella también. Dice, mi primer vientre de alquiler también fue horrible. Entregué a un niño a una pareja estéril mexicana después de amamantar los 10 primeros días y cuando se lo di me exigieron cortar toda comunicación, me prohibieron acercarme al bebé, sabía que no volvería a verlo. Esa es la parte más difícil. Aún me despierto por la noche preguntándome dónde están todos los bebés que he dado pensando en sus vidas. ¿Dónde estarán? Si están bien. Añade Milagros, quien ha sufrido también un aborto forzoso cuando uno de sus contratos, los padres se echaron atrás con la venta y exigieron que abortara al bebé. Tristemente, Milagros, por contrato, estuvo obligada a cumplir con las demandas de sus clientes. Por su parte, Marta condena la emoción de sus hermanas. Dice, hay que separarse emocionalmente de la gestación, aunque parece que le cueste seguir su propio consejo, porque durante su entrevista enseña las fotos de su primer bebé de alquiler. Es que muy en el fondo, esta es una realidad. Los niños crean vínculos con sus madres. Llevarlo 9 meses dentro del vientre y deshacerse así tan fácilmente es una mentira. Su padre adoptivo me envió fotos de la niña a través de Facebook y espero que siga siendo así, al contrario de sus hermanas que tienen hijos biológicos antes de empezar a vender bebés. Marta no había sido madre hasta que le contrató este padre soltero. Sentía que Sara era mi primera hija. Cuando di a luz, la niña era muy blanca, rubia y con los ojos claros, nada que ver conmigo, pero aún así sentía que se parecía a mí. Era una sensación muy extraña. Mi corazón y mi mente estaban enfrentadas, agrega. Sin embargo, ese sentimiento empeoró cuando pasó con la niña de su primera semana de vida. Los días que pasé con ella me hicieron sentir mucho amor y cuando vino su padre a llevársela sentí muchos celos y aunque mi mente me decía que solo eran clientes, sabía que tenía una conexión con la niña. Todavía recuerdo el día en que se la llevaron. Le di un último beso y desapareció. El primer mes estuve muy triste, incluso ahora me despierto por la noche pensando en ella. Pero Marta tiene la capacidad de esconder según su conciencia. También pienso que es dinero, es el negocio y ya está. La primera vez se pasa mal, las siguientes es el mismo procedimiento. Estas mujeres están inmersas en un negocio que aporta a México 90 millones de dólares al año, casi 100 millones de euros. La gran mayoría del dinero pues llega a las agencias, quienes pueden ganar hasta 48 mil dólares, más de 52 mil euros por un servicio y solo pagar, lamentablemente a las mujeres solo pagarles de esos 52 mil, de esos 48 mil dólares, solo pagarle 10 mil dólares. La pregunta es, ¿el resto del dinero se desconoce a dónde va a parar? El tiempo se nos ha terminado. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que visiten esta página en internet. Es una mirada de Rodolfo Cepeda Serra. Está la dirección de la página es unamirada.bligo.com, donde encontrará información católica enfocado a la apologética católica. Es la rama que nos sirve de la teología para defender nuestra fe, para dar razón de nuestra fe. En esta página pues encontrar esta información sobre qué es el cuerpo y el alma, algo sobre el bien y el mal, el reino de Satanás, el fanatismo ambientalista y mucha información que es católica. Y recuerde que una página católica tiene que hablar bien del Papa, tiene que hablar bien de María, tiene que hablar bien de la Eucaristía. Si en una página usted se encuentra que hablan mal del Papa, de la Virgen María o de la Eucaristía y se dicen que es una página católica, esa página no lo es. Nos despedimos con este tema musical. Es un tema musical mundano, pero que de alguna forma tiene letra, que es importante que analicemos y pues nos lleve a la reflexión, que es lo que se trata de este programa. Toda la información que aquí les compartimos es para que nos lleve a la reflexión y lo más importante es que nos lleve a actuar. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros amigos que nos escuchan posiblemente en el transporte público de su ciudad. Gracias por escucharnos en estos minutos. Si está usted en su casa, también le agradecemos el que nos haya abierto las puertas de su hogar y permitir que estos sonidos, esta voz, llegue hasta donde usted está. Gracias y hasta la próxima. Te lo pido.